Ya estamos grabando. Bueno, no tengo más que decirle que los hechos que tiraron esta canción han sido ya predicados y bueno, han sido sancionados. En esto tenemos mucho que agradecerle a los compañeros de la UJC, que una vez más decidieron dar el paso al frente, ¿no? Hasta que las dificultades que aún tenemos se llaman esto. Esta canción la dedicamos a los compañeros que tanto han hecho por la parándula de nuestro municipio. Entre ellos tenemos los marines. Bueno, sin más vamos a darle ya la canción. Puedo ser imperfecto, comer mierda, burro, imbécil, hijo de puta.